Oh, no, no, moment. ¿Qué se escucha? Waka, jawaka. Sobre las nubes brilla el pasto azul que mece con su música el viento plasmaférico. La nave amarra sobre las dunas de vapor y descendemos a mirar la tierra. Un guijarro lanzado al caos vital, magma condensado en la forja del vacío. Tantas respuestas para ninguna pregunta. Las nebulosas alzándose como torreones, pájaros que emigran de estrella a estrella y la rayuela en la que subimos, colgando como una escalera suspendida sobre la realidad. Buenas noches a cada quien. Estamos nuevamente comenzando a discurrir por una nueva edición de Huaca Jahuaca, este animal sonoro al que hemos dado vida junto a El Pato Benítez. Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas noches. Ayusa Damiani. Buenas noches, gente. Y Fabio Mella, que lo tripula desde las tinieblas. A mí se me conoce por estos y otros lares bajo el apelativo de Andate Meissner. Esta es nuestra 28ª emisión, que comenzaba de qué manera. Comenzamos escuchando un grupo de Argentina del año 1977, es este disco. El conjunto se llama Rayuela y es el único disco que han grabado, homónimo, ¿verdad? Uh-huh. El disco, en la tapa simplemente se ve una especie de paisaje, una ilustración, y la única palabra que aparece allí es la de Rayuela. Claramente una alusión a la obra de Cortázar, que había aparecido 14 años antes, en 1963. Y es un grupo conformado por Andrés Goldstein en guitarra y voz, Marcelo Morano en teclados, Willy Camping en bajo y voz, Guillermo Nojechowicz en batería y voz y Eduardo Beristein en vientos y percusión. Qué loco, ¿no? Llamarse Willy Camping. Es como que le anticipa que si le va mal con la música va a tener... Camping Willy. Vamos al camping de Willy. Buenísimo. Y bueno, un grupo que explora la fusión del rock con otros géneros. En el caso de la canción que escuchábamos, que se llama Aéreo, es el track número 3 del disco, una aproximación hacia el jazz. Y también tiene incursiones hacia el blues, hacia el funk, ritmos latinos, entre otros. Tiene bastantes pasajes instrumentales también el disco, a pesar de que, como leía recién en sus integrantes, muchos de ellos cantan. De hecho, hay 3 de los 5 que cantan, en teoría, pero escuchamos el tema, por ejemplo, de recién, el instrumental. Sí, igual predomina más los pasajes instrumentales. Claro. Como una banda de rock progresivo, generalmente suele hacer eso. Eso también pasa con Crucis, ¿no? Que hay un cantante, pero lo más interesante... Por ahí pasa por otro lado. Claro. Es una opinión bastante subjetiva también nuestra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Igual yo digo que el combo de Crucis, en este caso, y en el caso de Rayuela, también es todo, en general. Es escuchar un todo. Sí, claramente. Pero sí, está muy presente el peso de la parte instrumental, ¿no? Como suele suceder en el género progresivo. Como eje de la propuesta. Así es. Así que abríamos de esa manera. Nos fuimos a los 70 de la Argentina, época en la cual proliferaban conjuntos de rock progresivo de una manera mucho mayor que hoy, quizás. Este es uno de sus exponentes, Rayuela. En este mismo año sale el segundo disco de Crucis, ¿no? Los Delirios del Mariscal. Y La Máquina, ¿no? Y sale el segundo de La Máquina también. No, 76, el primero. Bueno, buena pregunta. Sea un año antes o después, hablamos de una época en la cual muchos conjuntos se encontraban en esa búsqueda de fusionar el rock con otros géneros. Sí, en Argentina y en el mundo, ¿no? Un año muy, muy fructífero para la producción progresiva. Año progresivo, si lo subo. Sí, sí, toda una década que también tiene que ver con toda esa semilla plantada a fines de los 60 con movimientos como el Mayo Francés, O como Woodstock, experiencias globales que trajeron como una especie de fomentación a la imaginación y a romper los límites que estaban establecidos en todos los terrenos, tanto políticos como morales y obviamente artísticos. Y bueno, esto es un poco esa consecuencia que hubo en el mundo de esos sismos culturales que se produjeron. Claro, fue toda una ola que también influenció, ¿no?, también a Spinetta en esa época. Por supuesto. También a Charly García. Era como que en sus principios, en los 60, a finales de los 60, en los 70, cuando empieza Pescado Rabioso, era un sonido más parecido a lo que se estaba gestando, que eran bandas como Black Sabbath o Deep Purple o Led Zeppelin. Y luego, con el avance también de las tecnologías, obviamente, porque se empiezan a utilizar más los sintetizadores. No tanto en esta época, más en los 80, pero se empiezan a utilizar más los teclados y hay muchos más efectos, muchas más posibilidades de sonido. Eso se ve reflejado también en Pink Floyd. y bueno, eso le da, es una herramienta fundamental para que, o fue una herramienta fundamental para que los músicos de esa época puedan desarrollar estos mundos musicales, ¿no? Sí, llevar al extremo siempre la búsqueda de lo que la tecnología de la época lo permitía, que es quizá lo que hizo justamente Pink Floyd, grupo que va a sonar en el programa de hoy. Le avisamos a la audiencia para que se quede tranquila que hoy va a sonar Pink Floyd. Y sí, es esto que venimos diciendo. ¿Alguna acotación extra? No, seguimos... Hablamos, se entiende la gente. Sí, estamos en el piso argentino y que vale aclararlo. Escuchamos una banda argentina, Rayuela, y ahora seguimos con otra, un músico argentino de esa época. Así es, se viene un temazo de Lito Nevia y Mirta de Filpo, incluido en el que quizás sea el mejor álbum de Lito, Melopea, de 1974, cuyo nombre viene del latín, en realidad es un término griego latinizado, y significa a la vez embriaguez y arte de producir melodías. Esta palabra, melopea, que había fascinado a Nevia por su sonoridad más que por su significado, que por aquel entonces desconocía, la usó después para bautizar su sello discográfico, que hasta el día de hoy sigue funcionando y editando muy buenos trabajos y que ustedes conocen muy bien, ¿no? En el cual Pato y yo tuvimos la suerte de grabar un tema. Y la suerte de compartir, de que nos grabe el mismo que le graba a Lito Nevia. Sí, Mario Sobrino. Una persona excepcional, la verdad, fue una experiencia increíble. La que nos abrió la posibilidad de, a partir del concurso en el cual participamos con nuestro grupo en La Perla, tuvimos el premio de grabar un tema en ese estudio, y sí, fue increíble estar con Mario compartiendo tardes, mates, anécdotas. Un tipo muy muy especial, que todo te elogiaba todo. Me acuerdo que llegué, saqué el redoblante, ¡oh, qué lindo redoblante! ¡Oh, qué lindo plata! ¡Oh, qué lindo! ¡Perfecto! Y hacía cada gesto de... ¡Qué lindo lo que tocabas! Le decía a todos. Sí, muy amoroso el tipo. Muy atento también. Sí, sí. ¿Él era el que les hacía sugerencias sobre las letrísticas de las canciones? Sí, nos hizo sugerencias sobre cómo modificar algunas, no cuestiones sustanciales, pero sí de forma, de la letra. Sobre todo él se fijaba en que no hubiera falsos acentos en las palabras, que no apareciera libertad en vez de libertad. Entonces por ahí como suprimiendo alguna sílaba o algún artículo innecesario o redundante, se podía lograr una letra que fuera más clara y que no se prestara a confusiones ni a eso, a la invención de palabras nuevas. Como díganle. Claro, claro. A menos que uno lo quisiera hacer adrede. Claro. Eran por ahí cuestiones involuntarias. Y el tipo, de una manera igual muy respetuosa y muy ubicada, nos sugería algunas cosas, pero no, sin de ninguna manera plantear que eso tenía que ser así, de sí o sí. Pero o sea, che, ¿te parece que hacemos así? Aparte, lo bueno de haber grabado con ese tipo fue que no es que llegamos y bueno, dale, apúrense que quiero ver, no sé, una cosa. Sino que el tipo sí se dedicó todo el tiempo del mundo para que nosotros estemos cómodos, para que la toma sea bien, salga bien y no, obviamente, crear un clima ameno, como hay en este programa. Tirando el chivo. No, así que sí, bueno, seguramente el mismo Mario Sobrino fue el que grabó el tema que vamos a escuchar a continuación. Uh-huh. Bueno, lo que viene ahora se llama justamente La lección del viajero. Tiene una música que invita a elevar anclas, compuesta por Lito Nevia, y una letra impresionante de Mirta de Filpo, un manifiesto vital. De Filpo por aquel entonces era la mujer de Nevia y su pluma ilustró varias de sus mejores composiciones. Una poeta y letrista descomunal que invitamos a nuestra audiencia a recorrer. Entonces, Lito Nevia en guitarra y voz, Jorge González en contrabajo, Néstor Astarita en percusión, del disco Melopea de 1974, La lección del viajero. Que lo acaba de sonar en Huaca Jahuaca, el tema La Lección del Viajero de Lito Nevia. Estamos al aire por la FM compartiendo 89.7 para Quilmes y zona sur del Gran Buenos Aires, y para toda la capital federal a través de FM La Boca 90.1, además de a través del streaming en internet, a través del cual llegamos a la galaxia toda. Pueden escucharnos en fmcompartiendo.com.ar, haciendo clic a donde dice en vivo, y también por fmlaboca.com.ar, siguiendo idénticas instrucciones. Y hablando de todo un poco, del mundo virtual, tenemos una página web. Este programa se llama Huaca Jahuaca, la página es huacajahuacaradio.wordpress.com, y a través de ella pueden descargar casi todos nuestros programas anteriores, excepto algunos que nos falta subir, pero allí está todo el catálogo de Huaca Jahuaca. Este es el programa número 43 de este viaje psicodélico. Si quieren tener, creo que quedan, ¿no?, discos de... Sí, todavía hay ejemplares, donde está recopilada toda nuestra primera temporada, sin cortes comerciales, remasterizada, una belleza realmente, con sorpresas exclusivas para el CD, todo al módico precio de... 10 pesos sigue todavía. Vamos a dejarlo a 10 pesos, acá no corre la inflación. Se comunican por Facebook, facebook.com/unprogramaspicodélico, y hacemos el intercambio de dinero por el artículo sonoro. Bien, sonaba Lito Nevia y ahora nos vamos a otro músico argentino, hijo de uno de los fundadores del jazz en nuestro país. Estamos hablando ni más ni menos que de Javier Maroceto. Así es, vamos a escuchar el primer material que trajo consigo, no en su vientre, sino con sus dedos mágicos. Hay que decir que Javier Malosetti, además de ser excelente bajista, es un excelente guitarrista y baterista. No sé si pianista, pero hay una anécdota. Yo la otra vez lo había visto en una revista Pelo de 1982 más o menos, que dentro de las publicidades decía: se dictan clases de batería, bajo y guitarra, Javier Malosetti. O sea, un tipo que se dedica de lleno a la música. Había contado su padre que una vez tenía un amigo que le dijo para que vaya a trabajar con él, y lo lleva un día a trabajar y resulta que era un desastre trabajando, y el amigo del padre le dice que se dedique a la música. Y bueno, se dedicó a la música y mal no le fue. La carrera de Maroceti que despunta realmente cuando entra a la banda de Spinetta, ¿no? Sí. Es en ese momento, ¿no? Deja de pegar avisos para que de quedar clase. Y lo que pasa es que antes hacía, o sea, sus discos fueron netamente de jazz. Él se mete 8 años con el Flaco a grabar discos como Don Lucero, Exactas, Peluzón of Milk, Silver Sorgo. Sí. Y entonces es como que tiene un entre mayor hacia la gente, porque obviamente el público de Spinetta es mucho más abarcativo que el público del jazz. Entonces es como que tiene otra trascendencia el muchacho joven en cuestión. Así que ahora vamos a escuchar, como tú quieras, el primer tema del primer disco de Javier Maloceti. Seguimos al aire por FM compartiendo, degustando un poco de lo que es la música nacional, la música progresiva y otras músicas que vamos a seguir pasando. Hoy tenemos un día bastante particular, tenemos una entrevista. Así es. con nuestro compatriota, el gran Cristian Judurcha. Así que en la siguiente hora vamos a tener una entrevista bastante interesante que nos va a contar un poco de lo que está haciendo junto a Machi Rufino. Y Lido de Pumer, uno de los bateristas más grosos que tenemos por acá, Cristian, así que lo vamos a estar conversando dentro de un ratito. Y lo que acabamos de escuchar fue a Javier Malosetti. Qué cosa, ¿no? Siempre pasamos algo que esté relacionado con el Flaco. Y todos, bueno, los caminos conducen a Spinetta. Y Tito Nevia también está muy relacionado con el Flaco, y bueno. Podemos decir que Javier Malosetti, creo que en Encuentro lo pasaron, que él decía que admiraba mucho a Spinetta y había dicho que uno cuando conoce a sus ídolos, después de la segunda vez que lo ves, le sentís el olor a chivo. Dice que con Spinetta nunca pasó eso. Nunca le sintió el olor. Nunca le sintió el olor a chivo. Y lo que cuenta también Malosetti fue que él entró a la banda porque tocaba con el Mono Fontana y con J. Morelli, y que se había enterado de que en esa época que tocaba Machi Rufino se había ido de la banda de Spinetta, y se quiso colar un ensayo para escucharlos y directamente para promocionarse. Algo así como hizo Jaco Pastorius con The Weather Report, que fue que él se dijo, mira, yo soy bajista y quiero un espacio acá. Y bueno, se y mandaron. Sí, y cuenta y unas cosas, tantas cosas que dice, que las líneas de bajo prácticamente se las pasaba a Spinetta, que decía que tocaba muy bien el bajo Spinetta, y que obviamente, bueno, le daba su toque, pero generalmente eran ideas a partir del Flaco. Así que es un dato bastante interesante. Sí, es un dato muy interesante. El de Spinetta al bajo, una versión que no le conocimos porque no la desplegó en vivo, y tampoco en la mayoría de los discos. No está tocando el bajo casi nunca. Pero un dato interesante. Y lo mismo pasa con Charly García, que dicen quienes lo conocieron de cerca que era un gran bajista. Y sí hay algunas cosas de Charly que se pueden escuchar al bajo. Además de la propaganda de la pintura. Hay una propaganda de pintura en la que está sentado en un sillón tocando el bajo, y hay una señora limpiando las paredes. Después, obviamente, la pieza de Charly García llena de grafitis. Hubo una propaganda viejísima, de los años 90, cuando el Charly era Charly García. Me quedé pensando, ¿qué desodorante usaría el Flaco? Ah, eso es bueno. Porque tantos años tocando con él, nunca le sintió un poquito de dolor, increíble. Hay que mangueárselo. Un tipo muy, muy interesante, Javier Malosetti. Aparte, el hijo de Walter Malosetti, una referencia del jazz. Y bueno, tuvo su espacio, como lo va a tener próximamente el padre. Y bueno, seguimos acá con Huaca. Sí, nos vamos para Chile en este momento, un músico que también está relacionado con el jazz. En este caso, hablamos de Matías Pizarro, un músico que a mediados de los 60 sorprendió a los músicos del medio capitalino, es decir, de Santiago, de Chile, con su lenguaje y con su técnica pianística. Se dice que en su casa empezaron a circular varios de los músicos más importantes de la escena del jazz de ese momento en Chile, tales como Patricio Ramírez, Jaime Farfán, Sandro Salvati, Pedro Green, Enrique Luna, los hermanos Lecaros y Jos Villarroel. Y se empezaron a armar esporádicas, mejor dicho, más que esporádicas, recurrentes jam sessions en su casa. Dicen que dos veces por semana se juntaban a tocar, y hasta llegaron a sacar un disco en esa época algunos de esos músicos en conjunto. En 1970, Matías Pizarro emigra de Chile. En el 73 forma en la Argentina con Antonio Smith el grupo Sol, con el cual en 1975 edita el disco solista llamado Pelo de Rata, que es el que vamos a escuchar en este momento. Es decir, vamos a escuchar el primer tema de ese disco, que también se llama Pelo de Rata. Esto es entonces una especie de reliquia musical de Chile. No es algo muy difundido, es algo que está en algunos blogs colgados en internet, blogs que se dedican al jazz y al rock progresivo específicamente. El conjunto está conformado entonces por el líder, digamos, Matías Pizarro, en piano y voz, Alejandro Rivera en guitarra, charango, quena y voz, Héctor Finito Bingert en saxo, Pocho Lapuble en batería, Bo Gatu en bajo, Domingo Cura y Enrique Reusner en percusión. Esto es entonces Matías Pizarro, Pelo de Rata. Radio Compartir. We'll be right back. aire acá por Huaca Huaca en FM Compartiendo. Y acabamos de escuchar a Matías Pizarro, un músico chileno, que la particularidad que tiene es que toca con el saxofonista es uruguayo y toca con dos percusionistas argentinos como Domingo Cura, bombista, más conocido por ser bombista, y el zurdo Reusner en percusión, quien fuera baterista de Piazzolla y hoy en día está tocando con Kevin Johansen. Y Pocho Lapable, también un gran baterista argentino que, bueno, falleció en el 2002, si no me equivoco. Así que trajimos un poco de jazz chileno, una cosa bastante rara porque capaz que no es tan escuchado. Y aparte uno siempre cuando menciona Chile por ahí dice Víctor Jara, Los Jaivas y Violeta Parra. Y La Cueca. Y La Cueca. Y Iván Banza Morano, el chileno Salas. Pero bueno, ahora estamos mostrando otra faceta de Chile, un poco más, si se quiere decir, progresiva y jazzística. Uh-huh. Viene Víctor Buten a tocar a la trastienda. Con su trío va a estar tocando el 17 de noviembre a las 21:30 horas junto a su hermano Reggie Buten en guitarra y J.D. Blair en batería. No sé, pero los dos hermanos Buten son dos bestias. Sí, también hace como un slap el hermano con la guitarra, que es increíble. Hay un video en YouTube que está buenísimo, que están tocando los dos y te caes de culo prácticamente. Bueno, hoy estamos muy bajísticos en algún sentido, porque el tema que va a cerrar el programa tiene como protagonista a otro gran bajista del mundo del jazz. Y mirá qué cosa rara, pero en esta banda que vamos a escuchar a continuación, sí, no hay bajo. Ajá. No. Es una banda que se llama Soul Life, que empezó en el 2000 prácticamente. Es una banda surgida de Woodstock, de Nueva York, que tiene una formación bastante peculiar, parecida casi a la de Doors, si se puede poner como un ejemplo claro. Tenemos a Eric Krasno en guitarras, Alan Evans en baterías y a Neil Evans en órgano Hammonds y claves. Una banda que hace funk, hace un poco de jazz. Es una banda bastante interesante, es música tipo para estar en un bar tomando una cerveza y decís, qué buena banda esta. Qué entidad que le das a la propuesta musical del grupo. No, es una banda interesante. Me refiero que es muy. Genera muy buena grubera. Sí, es muy grubera, como se dice. Y este tema tiene la participación de varios amigos. Que no lo aclaran por internet, por eso no lo pude encontrar. El tema se llama Butter Biscuit. Es una interpretación en vivo. Así que ahora vamos a escuchar un poco de funk mezclado con jazz de la mano de Soul Life. Y nos vamos a la tanda. Vamos a una tanda después de ello. Y a su término tenemos una charla con el gran Cristian Joducha. Y después de la misma, decimos un poco de lo que queda en el programa o lo dejamos flotando. Si querés. Y se viene interesante, se viene guitarrístico, además de bajístico. Va a estar sonando Pink Floyd, como ya dijimos, y otro de los grandes dioses de las seis cuerdas a nivel mundial. Además de el mejor cantante que vi en mi vida, personalmente. Así que... ¿Cuánto suspenso? ¿Cuánto suspenso? No se muevan, que ya seguimos con más Huaca Huaca después de Soul Live y la tanda.

Acaba de sonar Lilu, una de las más bellas piezas incluidas en el último trabajo de el trío Epumar Machi Judurcha, llamado Enigma, y tenemos el agrado de tener al otro lado de la línea al gran Cristian Judurcha. ¿Cómo te va, Cristian? Vamos a omitir ya, primero, buenas noches a todos, el gran, no. Con Cristian Judurcha está divino. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien. Buenas. ¿Todo bien? Bien, che, la verdad que sí. Acá yaceando con el sonido de vuestro poderoso trío. Sí, señor. Que acaban de presentar hace poquito tiempo, ¿no? El disco. Sí, el 19 de julio fue, en Boris. Y bueno, que nada, fue una cosa súper esperada, porque veníamos de un disco que tuvo, de un primer disco que tuvo muy poco tiempo y que desapareció. El motivo fue por una peleita que hubo entre Sony y que distribuía y Calle Angosta, que había producido, y duró muy poco, entonces nos quedamos medios rengos con el primer disco, y bueno, y este Enigma fue como la posibilidad de poder tenerlo literalmente, y bueno, nada, la presentación estuvo divina, con invitados como Rodolfo Mederos, bandoneonista. Sí. Javier Marosetti y Víctor Carrión. Sí. Y nada, fue una alegría espectacular. ¿Se aprende grabando con un tipo como Rodolfo Mederos de repente? Sí, yo creo que uno está aprendiendo siempre, y obviamente cuando te toca trabajar con una persona como Rodolfo, es tremendo, porque es un dragster de ejemplo, ¿no? Es tremendo. Con 72 años tiene una energía y tiene una capacidad de asombrar todo el tiempo por su entrega y por su por su persona y por su nada, y porque es un musicazo, y entonces eso también hace que uno se convierta en una esponja y aprenda todo el tiempo, más allá de lo musical, obviamente, ¿no? Bueno, Cristian, queríamos que nos cuentes cuál fue tu primer contacto con la música, si empezaste como baterista. ¿Tienen tiempo? Sí, hasta las 12 de la noche. ¿Hasta qué hora van? Hasta las 12. arranqué, me gusta desde los... Evidentemente, a los 2 años apareció una batería de juguete. Epa. Y duró, no sé, habrá durado días. Y a los 11 años regalaron la primera batería. Y en realidad, no, antecedente musical fue un primo por parte de mi mamá, pero no, que no conocía de chiquito yo, que lo conocí después. Digamos, la pasión por la batería fue antes de conocer a mi tío Edgardo, pero arranqué a los 11 y bueno, siempre de entrada autodidacta. Tomé unas clases con Juan Ringer, de vivían Quilmes, y tomé unas clases con él, pero después súper autodidacta y viendo, hasta que bueno, obviamente con el tiempo, pero arranqué a los 11, a los 15 ya empecé a tocar acompañando una cantante, y ahí ya arrancó mechando en Quilmes y yendo al centro. Primero me acompañaba mi viejo y después ya empecé a hacer trabajos así de acompañar cantantes, ¿viste? Pero bueno, así arranqué. Ya después me pasaron cosas como bueno, conocerlo a J. Morelli y de verlo a él en una trastienda de no la que está ubicada hoy en San Telmo, en otro lugar, no sé si era la Trastienda o Jazzy Pop viejo, no me acuerdo, pero ahí lo vi con mi viejo, él estaba con el Monilito, y nada, quedé como impactado, y bueno, empecé a tomar unas clases con él, Y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas, de tocar con Claudia Puyó, de tocar con Pedro Aznar, de tocar con un montón de gente como, bueno, Lito Vitale, que fueron como los que de entrada me marcaron un poco. Bueno, Pedro fue una, como una beca, ¿no? Este, pero bueno, nada, este, hace ya más de 35 años que vengo tocando y no me queda otra que estar agradeciendo cada cosa que me pasa, la verdad. Mencionaste como primer maestro a Juan Ringer, a quien conozco y tengo como profe ahí en Bellas Artes. Yo soy estudiante acá del Conservatorio de Quilmes. ¿Y él te dio clases de batería o de percusión clásica, que es más? Sí, un poco percusión clásica, habíamos vibráfono. Ajá. Pero era muy niño yo y la verdad que no le di mucha bola a Juan. Claro, este, Juan es y Juan es un gran artista. Sí, músico de la Orquesta del Teatro Colón, o sea, claro, sí, obvio. Del top de la música académica argentina. Y me llamó la atención que vos, siendo un baterista de jazz, hayas iniciado por ahí. Es muy loco cómo se van bifurcando los caminos, ¿no? Sí, es que además este, obviamente hay un montón de pasos que uno hace de chico que obviamente no hay mucha conciencia. Es como, bueno, averiguó tu papá o tu mamá de un profesor y vos vas, ¿viste? Por el ansia de querer tocar y eso, pero evidentemente no, mi cabeza estaba a 25 millones de kilómetros por hora y no duré mucho con Juan. Porque creo que Juan había que aprovecharlo en otra edad, en otro momento, o por lo menos si la inclinación de uno hubiese sido más para ese lado, ¿no? Claro, vos enseguida rumbeaste más para la batería. Claro, claro, me especifiqué más en la batería y después pasó otra persona que, bueno, que ya no está más, que es Tristán Taguada, y después también es, laburaba en la Orquesta Sala del Colón, Tristán, tocaba el tambor, y después fui mechando con diferentes profesores, este, como Oscar Dauría, Volpini, Junior Cesari, Pepi Taveira, y por último Sebastián Hoyos, que fue el que me enseñó muchas cosas técnicas que se los agradezco siempre. Pero bueno, un poco una formación así entre autodidacta y después ver profesores en particular, ¿no? Que me sirvieron muchísimo. Sí, como para cerrar el tema este de tu formación en cuanto a la forma de estudiar, una pregunta de ¿qué consideras que suma ser autodidacta y hasta qué punto es necesario tener un profesor que te esté encima? ¿Qué recomendación le puedes hacer a un músico que se inicia? O sea, ¿qué camino tomar? ¿Cómo encarar el estudio? Yo creo que, a ver, la audiopercepción es importantísima, ¿no? O sea, tener la oreja de poder entender cada situación rítmica es maravillosa. Y después eso obviamente debería estar bien acompañado por una situación de escuela, de lectura, ¿no? Este, de armonía, si te gusta tocar otros instrumentos, pero digo, particularmente el instrumento de la batería, a ver, es bastante amplio, digo, te podría contestar varias cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que si tuviese que ser bien específico, te diría que todo es muy importante y después tiene que ver también con no solamente la formación, sino tu personalidad. Eso va a terminar de redondear. Hay mucha gente que puede leer muy bien, pero no hay expresión. Otra gente que directamente lo encara desde un lugar más, de acrobacia, ¿viste? Millones de notas y qué sé yo. Pero digo, si yo tengo que arrancar, es muy importante para mí ser específico. Los profesores particulares hacen muy bien. Las escuelas, yo creo que una de las cosas importantes es también incentivar mucho esta cosa de la escucha, ¿no? En no quedarse con una sola idea, sino de ampliar y pero digamos, estar mechando la formación así entre profesor particular, tener una buena oreja, yo creo que todo es importante. No te diría que solamente la escuela. La calle, la escucha, quien te rodea, tu personalidad, tu familia, tus amigos. Hay un montón de cosas que hacen que uno termine como de cerrar todas esas ideas, ¿no? Pero es importante la formación académica y bueno, y el porcentaje de tu personalidad y la oreja. Te quiero hacer... la cabeza. Clara. Clarísimo, sí. Porque además entran en juego un montón de cosas que tienen que ver con tu vida, ¿viste? Y eso es eso es como una herramienta básica de cómo es uno. Si sos introvertido, va a sonar así. Sos tímido, va a sonar así. Sos extrovertido, va a sonar de esa manera. Y yo creo que está buena la eclexia también, ¿no? La esa cosa súper particular de poder tener manejar diferentes situaciones, como la de tener que ser agresivo, tener que ser fino, tener que ser dulce, tener que ser es como nada, multifacético, la vida, ¿viste? Está bueno eso. Bueno, te quiero hacer una pregunta que para mí es casi obligada para todos los que conocieron al maestro, y es justamente cómo conociste a Luis Alberto Spinetta. Upa. Bueno, ese fue otro... ¿qué puedo decirte? Primero es el anhelo de cualquier músico de este país poder pasar por esa situación maravillosa de compartir su música. Una de las cosas que me parece una desgracia es tener que hacerle homenajes cuando no están. Uh-huh. Y a veces me da la sensación como que nos quedamos cortos con Luis, ¿viste? Como en vida se le podía haber hecho más cosas, ¿no? Porque dejó un legado increíble. Y más pasan los años y decís, puta madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdido? Le pasaba a Piazzolla. ¿Me entienden lo que digo, no? Sí, sí, sí. Para mí fue increíble. A mí me regaló un año de su vida compartiendo música. Fue maravilloso. Un tipo que te cocinaba, un tipo que te hacía chistes, que te dejaba pensando dos días de lo que decía. Un tipo súper inteligente, culto, una capacidad de sorpresa, de ingenio increíble. Nada, tremendo. La verdad que no sé qué puedo. Nada, un genio, pero genio, viste que uno es una palabra que se usa mucho, la de maestro genio. Luis tuvo la particularidad de que dentro de esa genialidad hayan cosas como no haber transado nunca con nada. Mantener una forma de pensar y de vivir, no transar con nada, hacer unos discos uno más grosso que el otro, aprender todo el tiempo. Nada, se ponía a tocar y se cargaba, decía, tengo frascos de mayonesa en las manos, y yo no podía creer porque las cosas armónicas que tocaba, la armonía, o sea, era increíble, y no sabía absolutamente nada, y todo era intuición y talento, y no sé qué decirte. Para mí fue, la verdad, que una satisfacción, un orgullo, una alegría inmensa haber quedado en su historia. Increíble, mortal. ¿Y cómo lo conociste a él? ¿Él te llamó? Sí, me llamó el prólogo que hice, ¿no? La pregunta nunca la contesté. Qué groso. Y porque me vuelvo loco, me agarra así como cosita. Bueno, mirá, a Luis lo conocí por el Mono Fontana. Con el Mono hacíamos, con Guille Arrón, Guille Badalá, Karina Brosio, Pablo de la Loza, hacíamos música de Wonder, hace muchos años, más de 25, no sé, 20, 22, no sé. Y nosotros ensayábamos en la sala de Luis, y ahí nos veíamos. Y ahí ya lo conocía porque a veces compartíamos situaciones donde iba a sus shows, por medio de Jota, y como que nos conocíamos todos, ¿no? Hasta que me invita a que toque medio la percusión, medio pirata lo mío, pero bueno, me lo regaló él, eso fue. Eso fue tremendo. Donde me invita a participar de la presentación en el Gran Rex de Peluzón of Milk. A partir de ahí ya... Principios de los 90. Sí, totalmente. Ahí ya nos conocíamos, bueno, nada. Después tuvo una oportunidad donde... Bueno, ha venido, por ejemplo, a cumpleaños míos en Quilmes con Vera. Vera Bebé. Un tipo espectacular, divino. Uh-huh. Y bueno, y con el tiempo hubo una oportunidad que me acuerdo que Jota estaba en Los Ángeles y Luis me llamó para ver si yo podía tocar, para hacer dos funciones en un teatro, no me acuerdo, que después creo que terminó tocando El Negro Colombres. Y después nada, pasaron los años y en el 2004, en el 2003 vamos con Lito y Boomer a la casa de Luis a hacerle escuchar un disco que creo que era Nehuen o Dos Zorros, no me acuerdo, y Luis ya nada, cargándolo a Lito, le decía: ¿cómo está tocando esta criatura? Una cosa así, ¿viste? Bueno, y nada, ¿viste? Yo me sonrojaba como un niño. ¿Eras espinetiano ya? ¿Cómo? ¿Eras espinetiano vos? Era picoteador de Luis, ¿viste? Era picoteador, no era que era, digamos, nunca fui así como una especie así de no solamente de Luis, sino de o sea, fanático, siempre escuché de todo, y obviamente que su obra, claro, como no la voy a conocer, la conocía, pero tampoco era tan de tener todo, digamos, ¿viste? Uh-huh. Pero me moría con cada acorde, cada cosa que tocaba, y siempre fue, siempre me emocionó y siempre me mató y siempre me va a emocionar y a matar. Bueno, pues imagínense, 2004. Primero me hace un anticipo Javier, me llama a mi casa y me dice: hola Cristian, nada, hablamos de un par de cosas, y me dice: te va a llamar Luis. Y yo miraba el teléfono y no la podía creer, hasta que nada, escucho a los dos días el contestador de mi casa y se escucha esto, se escucha: hola corazón de tambor, corazón de arroz, habla Luis Alberto. Imagínate, o sea, no sabes lo que era mi cara. O sea, era un desmayo. Era un nervio tremendo, era una agitación, ¿viste? Sí. Y bueno, hasta que era ir a Iberá, a su estudio, a charlar, a ponernos de acuerdo, a que, nada, me pasó varios discos de para ver, no sé, era como 30 temas, no sé, una cosa o más, para tener así un backup de un montón de músicas. Y otra satisfacción fue que, bueno, creo que tenía el estudio tomado en ese momento y empezamos a ensayar acá en mi casa, por ejemplo. Luis, Chacho, Claudito Cardone, sí. Javier y yo. Ese era el cuarteto. ¿Acá en Quilmes era? No. Acá en Villa Crespo. Ajá. Y bueno, imagínate. O sea, no solamente te llama para tocar, sino que termina ensayando en tu casa. y bueno, y eso fue un año de de alegrías, una tras de la otra, de viajes, de irnos a hacer gira, Colombia, Chile, shows por el país, y terminar ahí en hacer lo del Salón Blanco, que para mí fue tremendo. Uh-huh. Eso fue mortal. Con Kirchner. Totalmente, que además fue muy gracioso, viste, que le dieron esa estatuilla y el que la levantó y dice, esto no es un Oscar, es un Néstor. Y tremendo, sí. Tremendo, tremendo. Esas cosas, nada, las decía él y era fantástico, fantástico. Sí. Se cocinaba todo, qué sé yo, no sé, es la verdad que es un regalo increíble para mí. Eso fue algo tremendo y es el regalo de cualquier músico de haber compartido, de haber pasado por su historia y bueno, y después lo que pasó con lo de las bandas eternas y como la sensación de haber sido como elegido para que deje todo y se vaya, no sé, rarísimo, rarísimo. Sí, vos que lo conociste personalmente y que tuviste toda esa relación en tanto de ensayos como de conciertos y giras, ¿tenés alguna anécdota que lo pinte de cuerpo entero como para ilustrar cómo era él en la intimidad, en la cotidianidad? Mirá, de un humor increíble, hacía personajes, hacía el payaso, escuchaba Tangalanga, además de estar leyendo deformidades de turno, ¿no? De libros de autores que los leía, bueno, nada, siempre fue un curioso, pero anécdota, qué sé yo. Todas. ¿Cómo? Nada, que no se te viene una, sino que son todas. No, es que, no sé, eso era una cosa, viste, qué sé yo, una cantidad de situaciones de las cuales te morías, viste. Por ejemplo, algo clásico de él, una vez creo que le habían ofrecido que hacer una colección de sus discos con para Absolute, ¿viste? Y sacó cagando a todo el mundo, o sea, como que primero dice, primero no tomo vodka, ¿viste? Como que, y después me tienen que dar, no sé, o sea, siempre dando un paso al frente con cosas que tenían que ver con su convicción, con su manera de pensar diferente, con siempre apuntándole a ser contemporáneo en su época, a no repetirse, a estar creando constantemente, a que se sentaba, estaba siempre con la guitarra y mostrándote canciones nuevas y vos te desmayabas de amor. O sea, Spinetta. Sí. Ni más ni menos. A esta altura, Cristian, después de tantos años de carrera, ¿qué tiene que tener un músico nuevo que escuches para que diga zapa o que te llame la atención? ¿Qué es lo primero que le buscás a una música nueva que te llega? La verdad que, a ver, qué pregunta, porque, a ver, a nivel rock dejamos mucho que desear de hace 15 años al día de hoy. Estamos, no sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Primero. Segundo, la humildad sería divina. Divina. Hoy con internet todos opinamos y a veces nos vamos al carajo un poco. Después, escuchar nuestra música. Que no solamente Luis, han dejado una cantidad de legado, un montón de música. Y hablo de 80 para abajo. Uh-huh. Arcoiris, Invisible, Pescado, Almendra, Luis, por doquier. Papo, no sé. Y más para atrás como cosas de Atahualpa Yupanqui, a El Cucho Leguizamón, al Negro Aguirre, Pedro Aznar, Serú Girán, me parece a mí como que muchas veces nos la pasamos mirando para arriba, norte, ¿no? Y habría que mirarse entre nosotros y empezar a darnos cuenta de que acá hay un talento increíble y hay un legado maravilloso, y que repito en cada clínica que hago, repito esta cosa de que las nuevas generaciones, les pido por favor que y uno también, obviamente, ¿no?, estar enalteciendo la música desde ese pensamiento recontra antiguo que es, bueno, aparte de la música que haces, ¿a qué te dedicas? O sea, a veces saldría con un arma, ¿no? Pero no hace falta. El tema tiene que ver con eso, con que a veces se pone difícil. Hay grupos, Picado Grosso o El Huevo, pibes jóvenes que hacen música y temas donde se nota que han escuchado rock nacional y toman ejemplos de cosas de afuera, porque han escuchado a Caseca, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, sí. Entonces no hace falta agarrar la viola y ponerse con un poncho y ser autóctono, claro, sino que, o ortodoxo, sino que se pueden tomar cosas del mundo, la armonía del mundo, pero haciendo nuestra música. Y lo mismo pasa por un montón de cosas. Se puede tocar jazz argentino, obviamente, o rioplatense. Se puede hacer rock habiendo escuchado cosas que, viste, qué sé yo, una anécdota de Luis, en todos los shows se la pasaban, se le quemaban la cabeza, hace esto, hace el otro, hace que, aquello, acá, allá, ¿no? Por otra parte también contaba de que le mandaban músicas y que todo el tiempo decía, pero claro, hacen referencia de que a mí me escuchan y que yo soy como un referente. Bueno, muchachos, no se nota. Sí. Eso lo he dicho en muchos reportajes también. Bueno, hay de todo, y seguramente habrá grupos que están haciendo cosas buenas. El tema es que, bueno, hay como una cadena que tiene que ver con que se difunda más nuestra música y que haya más apertura y que haya mucha gente tapada, y que lo que digo, que repito en cada clínica, tiene que ver con que le terminan dando un premio a Tan Biónica, ¿entendés? Sí. Y me quiero matar, pero no porque ellos no puedan tener un premio, tienen todo el derecho del planeta, sino como que lo pongan en un lugar como, digamos, lo que pasa en la música como cosa famosa es el ejemplo del rock, y decís, no, muchachos, no. Claro. A eso me refiero, ¿no? Entonces por eso digo, apurémonos. También hay algo que pasa, que tiene que ver con la electricidad, ¿viste?, y los distractores que pasan hoy, 2014, está todo el mundo con un celular, un iPod, un iPad, y los pibes son pocos los que te dicen, yo estudio 14 horas por día. A todos los que nos gustan, ¿viste?, che, quiero tocar como John Bonham. Bueno, estudiaba mucho ese muchacho, para tocar así. No es que se puso a tocar la batería y dijo, ah, mirá vos, hay que pegarle fuerte. No, porque hay que estudiar técnica y qué sé yo, un montón de cosas. Pero digo, no sé, lo que le tendría que decir es, escuchen música, trabajen, enalteciéndola, las horas culo, ¿viste?, que son importantísimas. Y también es tan bueno tener información y no dejar de estar repitiendo qué groso es este, qué groso es otro, cuando uno podría ser el groso, ¿no? Hablo de para los chicos. Yo tengo alumnos y vienen con millones de interrogantes, pero trabas también, porque les exigí que estudien y no se la bancan porque quieren todo ayer, a la mañana. Claro. Y está bueno hacerse el tiempo, porque las cosas pasan ahora, ni dentro de 20 años, ni lo que pasó, sino que es lo que está pasando, y está bueno que esta preocupación de que si cada uno hace lo que tiene que hacer, viste, las cosas estaría de otra manera, a cualquier nivel, en cualquier situación, digo, ¿no? Bien, y hablando de lo que va a pasar, contanos, para ir cerrando. Repetir, porque yo estoy escuchando muy bajito ustedes, aguanta un minuto, ¿eh? Sí, ahí me escuchas bien. A ver, ahora. Hola, ahí sí, va. Perfecto. Bien, para ir cerrando, contanos qué va a pasar el jueves que viene en el Teatro de Quilmes. Bueno, lo del jueves tiene que ver con un laburo que vengo haciendo hace un año y medio. Me gusta apoyar la industria nacional, y hace un año y medio que se está fabricando estas baterías Legend, es la primera planta de fabricación en serie en el país. Y bueno, y en parte de algunos lugares de Latinoamérica, ¿no? Obviamente. Como pasa en Brasil. Pero la alegría que tengo es que, bueno, las baterías suenan bárbaras, están muy bien hechas. La madera es araucaria. Y las críticas se tratan de justamente un poco... bueno, hablar del producto, pero no, o sea, sí, hacer cosas, hacer hincapié en ciertas cosas, pero no, no soy vendedor, soy músico, y hablo de la posibilidad que tienen un montón de chicos en poder estar, tener al alcance de la mano un buen instrumento, y que suena muy bien, y que está fabricado de puta madre, y que está hecho bien, y que se trabaja bien, y que digamos, puede competir con cualquier digamos, a nivel audio, por lo menos lo que a mí me provoca es eso. Muchos chicos están con esta cosa de que, bueno, fíjate los fierros que tiene y qué bueno que están y estas son las DW, y cómo suena esta Gretsch, y qué grosso. Pero hay otra parte, que muchos no saben afinar, que muchos no tienen ni idea de qué cosas usar, o cómo afinar, o técnicamente. Entonces, siempre... se habla. El tema es que yo voy a mostrar un instrumento que vale completo, un dinero que no tiene nada que ver con comprar cualquier batería afuera, y que a nivel audio, si uno sabe afinar y tiene buena técnica, la batería puede sonar muy bien. Y hablo de técnica, hablo de la mecánica, hablo de la respiración, hablo de la postura, hablo de un montón de cosas, de situaciones, de lo que, nada, experiencia vivida en 35 años. Y después hay unos invitados como Facundo Monti, que es cantante, hijo de Jaco Monti, un cantante que tuvo el país en la época de los 70. Su hermano Johnny toca el bajo y Nico Cataño, tecladista. Entonces la idea es mostrar canciones, dar ejemplos y ver las diferentes formas de esta cosa de compartir, de no competir. O sea, es una cuestión así de docencia que me encanta, y que está bueno bajar una línea como para que se arme algo recíproco donde todos aprendamos y poder dejar cosas, ¿no? Que eso, de eso se trata. Bien, Cristian, esto va a ser el día... Esto va a ser el jueves, 20 horas, Teatro Municipal de Quilmes, de la ciudad de Quilmes. Ahí sobre la calle Mitre y Humberto Primo. Totalmente, sí. Auspicia la Casa de Instrumentos Musicales Libra. Sí. Y fíjate qué loco que yo con mi viejo pasaba por ahí a comprar cosas. Hoy, después de tantos años, vuelvo ahí a hacer una clínica de la mano de ellos y de, bueno, de la empresa, obviamente. Sí. Y nada, volver a Los Pagos, está divino. Espero encontrarme con un montón de gente. Y bueno, se va a sortear una batería, eso también está bueno, porque van a haber muchos chicos con ganas de llevársela a su casa. Seguramente. Allí estaremos nosotros. Premios, qué sé yo, pero bueno, nada, creo que va a estar bueno y nada, espero que se llene. Es gratuito, pueden retirar ahí la entrada en el... Creo que el día 22, o el día anterior, se pueden retirar las entradas ahí en el teatro. Bárbaro, vamos a agitar desde acá. Cristian, sí. Está para charlar toda la noche, pero tenemos una banda de cosas todavía. No, y aparte que viste que no tengo término medio, voy directamente al hueso. Pero te agradecemos por la charla y la disposición, y nada, estuvo buenísimo. Mil gracias por haber estado acá en el programa. Por favor, gracias a ustedes, gracias por permitirme difundir. Y espero verlos el jueves. Allí estaremos ahí en la radio. A las 10 tenemos que estar acá en el programa, pero podemos darnos una vuelta antes. Sí, a las 8, una horita por lo menos. Tal cual. Estaría buenísimo. Dale Cristian, un abrazo, mil gracias por todo. Por favor, gracias a ustedes, beso para todos. Y nada, los esperamos a todos. Dale, allí estaremos. Un gustazo, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, así pasó Cristian Jurcha por Waka Jawaka. Y vamos a música, y después hablamos. Sí señor, vamos a escuchar a Pink Floyd en este mismo momento. Acaba de sonar en Waka Jahuaca el tema de Pink Floyd titulado Marooned, de su último disco de estudio hasta el momento, The Division Bell, del año 1994. Vale aclarar que, como dijimos en el programa pasado, dentro de un mes va a salir el nuevo disco de Pink Floyd, según Gilmour el último de la historia, que se va a llamar El Río Sin Fin. En este caso escuchamos un tema instrumental compuesto por el señor David Gilmour, o mejor dicho, Sir David Gilmour, ya que tiene un título nobiliario. Y el tema significa abandonado, tiene una atmósfera, como escuchamos, bastante melancólica. Y tiene una particularidad en los efectos que usa Gilmour en la guitarra. Utiliza uno llamado whammy, que genera esas como esas estiradas de una octava que se escuchan. Y es un efecto, un pedal también utilizado por el guitarrista Tom Morello, de Rage Against the Machine, aunque lo utiliza de otra manera, o con otra estética. Pero nada, tiene como una, es un tema que ejemplifica el uso que tiene ese pedal, y que además es como una lección a mi gusto de cómo solear durante casi 5 minutos sin aburrir, al menos para mí, ¿no? Bueno, decíamos que iba a sonar uno de los virtuosos de la guitarra, y va a sonar, pero el programa que viene, porque nos estamos quedando sin tiempo, así que nos vamos a meter de cabeza en la sección exótica. Vamos a escuchar ahora al señor Eric Truffaz, oriundo de Suiza, nacido en 1960, un trompetista de jazz fusión conocido entre los críticos como el papá del electro jazz, y al señor Mounir Troudi, también de 1960, tunecino él, cantante de música sufi. Nos van a deleitar con esta pieza que se llama Flamingos. يا نسيم الورد Seguimos al aire, finalizando este programa, que tuvo la particularidad de tener una entrevista con el señor Cristian Judurcha. ¿Con qué terminamos, señor Alvaro? Le vamos a mandar un saludo al don Edgardo Pulsoni, que nos pasó la belleza que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos con Bobby McFerrin, el extraordinario vocalista norteamericano, que indiqué como el mejor cantante que vi en mi vida personalmente, ya que es realmente impresionante las atmósferas que cree simplemente cantando. En algún programa nos expandiremos más al respecto. Vale aclarar que lo que vamos a escuchar es una grabación en vivo en un festival de jazz de Montreal, en Canadá, junto al bajista de Pat Metheny, Richard Bona. Los dos cantan y Richard además toca el bajo, como los dioses. Así que nos vamos con Bobby McFerrin y Richard Bona, una improvisación de más de 10 minutos, imperdible, y nos vamos hasta el jueves que viene. Esto ha sido todo, hasta la semana que viene. Buena semana. Buena tienda y ayuma el olor. Ya. Do

You a safe journey home wherever your travels are taking you on your musical journey. I think that. How about a big round of applause for Richard?